Pronto llegaremos al lugar donde podremos acampar. Sigamos la marcha scout, de frente hasta llegar. Todos de frente sin descansar, todos de frente sin desmayar. Al son de esta marcha scout, de frente hasta llegar.